Hola, mi amigo querido. Mira, el tema de esta semana tiene que ver con el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham. Esta era una promesa de fe en la cual las obras no entraban para nada. Para que la promesa se cumpliera en la vida de Abraham, él solo tenía que creer, no tenía que hacer nada. Dios le había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pablo dijo en la lección pasada que Abraham creyó en esa promesa y eso le fue contado por justicia. Esta promesa de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra le fue hecha a Abraham 2000 años antes de la llegada del Mesías y varios siglos antes de la promulgación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, por lo menos 430 años. Sin embargo, los judaizantes creían que la ley valía más que la promesa, que el cumplimiento de la promesa dependería del estricto cumplimiento de la ley de Dios. Entonces Pablo escribe en Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 18, lo siguiente. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto nadie puede invalidarlo, y con pacto se está refiriendo a la promesa. Ni tampoco se le puede añadir nada, aunque sea un pacto humano. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino y a tu simiente, como de uno, que es Cristo. Digo pues que el pacto previamente ratificado por Dios no puede ser anulado por la ley, que vino 430 años después, pues invalidaría la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es interesante notar que el término promesa se repite 8 veces en estos versículos con relación a la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa involucraba la justificación por la fe y también involucraba todas las otras bendiciones de la salvación. Y Pablo dice que un pacto, refiriéndose a la promesa, nadie puede invalidarlo. No se le puede añadir nada más a un pacto, aun cuando fuera un pacto humano. En realidad, esa promesa está centralizada en Cristo. Voy a leer de nuevo el texto para que entiendas. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino y a tu simiente como de uno que es Cristo. Vamos a entender este asunto. El concepto bíblico de simiente se remonta a Génesis 3:15. Dios anuncia que habrá un conflicto entre la simiente de Eva y la de la serpiente. El objetivo de Satanás a partir de aquel día, de Génesis 3:15, sería impedir que Jesús naciera, porque sabía que Jesús lo heriría en la cabeza. Esa simiente de la mujer era Jesucristo. Cristo es el centro de la promesa hecha a Abraham. Cuando Dios le promete a Abraham una simiente, no se está refiriendo a Ismael. Tal vez, literalmente sí, pero en realidad en el fondo del mensaje estaba hablando del Señor Jesucristo, la verdadera simiente, la simiente de la mujer. Es Cristo la simiente divina que nacería de una mujer. Entonces, cuando llegó la ley, no llegó para sustituir a Cristo, que era el centro de la promesa, como pensaban los judíos. El problema con los judíos es que ellos perdieron de vista a Jesús. Se distrajeron con las normas, con las tradiciones, con los formalismos. Ahí Juan dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, a los judaizantes que intentaban distraer a los gálatas, Pablo les recuerda que la promesa de que la humanidad sería bendita en Cristo continúa firme. La ley existe, siempre existirá, pero no con el propósito de sustituir a Cristo, no con el propósito de salvar a nadie. La ley tenía una función, solamente mostrar el camino hacia Cristo. En la segunda parte de este estudio, veremos el tema de la fe con relación a la ley. Pablo es enfático al afirmar que somos salvos únicamente por la fe en la promesa divina de salvación. Por las obras de la ley, dice él repetidas veces, nadie será justificado. El problema es que muchos cristianos sinceros concluyen inmediatamente que desde el momento que somos salvos únicamente por la fe, pues entonces la ley, según ellos, ya no tendría ningún valor. Y por lo tanto nadie debería estar preocupado en guardar la ley, porque si lo hace, estaría contra la salvación que es únicamente por la fe. Bueno, este tema lo discute Pablo en Romanos 3. En este capítulo él hace declaraciones interesantes. No estoy hablando de Gálatas, estoy hablando de Romanos. Aquí Pablo hace declaraciones interesantes. Por ejemplo, en los versículos 19 y 20 de Romanos 3, él dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. ¿Qué? ¿Todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley? ¿Y a los otros no? Pues es así como Pablo afirma. Lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y quiénes son los que están bajo la ley? No son los que creen en la validez de la ley, sino los que, por más que se esfuercen, no logran cumplir la ley. Por eso en los versículos 10 al 12 de Romanos 3, Pablo dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Lo querido, no hay nadie que pueda guardar la ley. La ley condena al que no la obedece. Por lo tanto, todos estamos condenados. Los que están bajo la ley son los que no la cumplen y los que no reconocen la validez de la ley también están incluidos ahí. Entonces, ¿qué hacemos si no podemos cumplir? Pues entonces ahí está la promesa. A los que están condenados por la ley les dice todo lo que está escrito, para ver si de tanto hablar, pues de tanto repetir, pues ellos entienden que están en transgresión y que necesitan de ayuda. Por eso Pablo declara que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Ahora, queridos, será difícil entender cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley es solamente mostrar el pecado, no es salvar a nadie. Pero el apóstol concluye diciendo en el versículo 31 de Romanos 3, entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, dice él. Más bien, confirmamos la ley. Quiere decir que el hecho de que creemos que seremos salvos en Cristo solamente por la fe, no invalida la ley. Ahora, cuidado, no es guardando la ley que tú ganas un punto para tu salvación. La salvación es gratis, gracia, solo por creer, por confiar en Cristo, por confiar en la promesa, en la simiente que es Cristo. Pero la ley está ahí, continúa valiendo. No puedes echarla a la basura. No puedes decir que porque Cristo vino ya la ley no sirve. Vamos a la tercera parte de este estudio. Hablaremos aquí específicamente del propósito de la ley. Pablo es claro, mira lo que dice en Gálatas. Volvemos a Gálatas, capítulo 3, versículos 23 al 26. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Interesante que Pablo dice que estábamos confinados bajo la ley cuando no había venido Cristo todavía. Confinados quiere decir cercados, protegidos. La idea es la de las ovejas que están en el corral, confinadas, protegidas, cercadas de los peligros exteriores. El cerco no les quita la libertad a las ovejas, sino que las protege, aun cuando las pobres ovejas en su irracionalidad ni se dan cuenta de que están siendo protegidas, porque ellas naturalmente quisieran salir, pero afuera está el peligro. El cerco las protege. Así es la ley. Estábamos confinados porque no había venido Cristo todavía. Todo lo que conocíamos era la ley, los principios eternos de su ley. Bueno, Pablo dice que antes de que viniera la fe, y se está refiriendo a Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, dice Pablo. Y añade que, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Otras versiones dicen nuestro ayo, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro tutor. La idea es de alguien que conduce a otro a un lugar determinado, pues entonces la ley nos conduce a Cristo, nos guía a Cristo, nos muestra a Cristo. Al mostrarnos nuestra pecaminosidad y nuestra incapacidad, nos hace sentir la necesidad de Jesucristo, porque solo Jesús puede salvarnos. La ley no salva a nadie. Y aquí Pablo se refiere no solo a la ley ceremonial, sino también a la ley moral. Ambas tienen un propósito que no es salvar a nadie. La ley ceremonial apuntaba a Cristo con sus ceremonias. La ley moral enseña lo que es el pecado, muestra el pecado. Es como un espejo que te muestra el rostro manchado para que sientas la necesidad de lavarte. Pero la ley no salva, solo Cristo salva. Los judaizantes en los tiempos de Cristo no entendían este asunto. Y no solo no entendían, sino que deseaban contaminar con su legalismo a los nuevos conversos. Y así ha sido a lo largo de toda la historia. Gente que no entiende plenamente el concepto de lo que significa justificación por la fe, vive desesperada para imponer sus propios conceptos a todo el mundo. En la cuarta parte de este estudio, hablaremos de la eternidad de la ley de Dios. Mira, si como Juan dice, el pecado es la transgresión de la ley, entonces Adán y Eva no habrían pecado porque en sus tiempos no existían las tablas de los 10 mandamientos. Y sin embargo pecaron. ¿Y cómo pecaron? Otra pregunta, ¿existió el pecado antes del Sinaí? Porque solo en el Sinaí fue dada la ley. ¿Qué hacemos? Evidentemente sí. Hubo pecado antes del Sinaí, aunque no había una ley escrita. ¿Sabes por qué? Porque aunque la ley escrita fue dada en el Sinaí, la ley es eterna. Salmo 119, versículos 151 y 152 dicen, pero tú, Señor, sí estás muy cerca, y todos tus mandamientos son verdad. Hace tiempo llegué a conocer tus mandatos, los cuales estableciste para la eternidad. Ah, querido, nadie puede discutir la eternidad de las enseñanzas divinas, de los principios divinos. Lucifer no habría pecado si no hubieran existido aquellos principios eternos de la ley de Dios. Ahora, ¿qué forma tenía la ley de Dios en la eternidad? En los tiempos de los patriarcas, en el cielo, en el tiempo de Adán y Eva, yo no sé, no lo sabemos. Pero sabemos que esa ley fue escrita en tablas de piedra en el Sinaí. Ahora Pablo dice, refiriéndose a esa ley, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones. hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, fue añadida, pero no añadida como si la promesa en Cristo fuera incompleta. Cristo basta, es suficiente para salvar al hombre. Entonces, ¿por qué la ley fue añadida? Es porque el ser humano necesitaba entender su pecaminosidad. Y el pueblo de Dios se había apartado tanto de él que se había olvidado de sus principios. Dios les reveló en el Sinaí y les habló en lenguas de fuego, con trueno, en medio del miedo, del temor, porque ese pueblo había sido un pueblo esclavo durante 4 siglos. Solo entendía el lenguaje del grito, del terror, del miedo. Él no entendía, se había olvidado. Entonces Dios se presentó en el Sinaí y les habló en lenguas de fuego para que entendieran. La ley no fue añadida porque le faltaba algo al pacto que tenía como centro a Cristo. Le fue añadida porque el ser humano necesitaba entender su pecaminosidad para sentir la necesidad de confiar en Cristo. Bueno, la expresión que preocupa a mucha gente es que en este texto dice así, voy a volver a leer. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, refiriéndose a Cristo. Esta expresión hasta que es entendida por muchos como que la validad de la ley solo fue hasta que viniera Jesús. Pero la expresión hasta que en la Biblia es usada muchas veces, no como el fin de algo, sino para enfatizar la permanencia de algo. Por ejemplo, en el Salmo 110, versículo 1, encontramos una promesa del Padre al Hijo. Palabra del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está la expresión, hasta que yo ponga a tus enemigos. Quiere decir que Jesús solo podía estar sentado a la diestra del Padre hasta que sus enemigos fueran derrotados. No, claro que no. Al contrario, él debería estar a la diestra del Padre por la eternidad. Y después, entonces ahí, por lo tanto, la expresión hasta que no denota la temporalidad de la ley, sino confirma su eternidad. Llegamos al fin de este estudio hablando de la superioridad de la promesa. Para entender mejor, debe quedar claro que cuando Pablo habló de la promesa de Dios hecha a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones, está en realidad hablando de la promesa de que en Jesús serán benditas todas las naciones, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino en el de Cristo. Con esto en mente, vuelvo a leer Gálatas 3, 19 y 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Sirve, ese verbo es clave. ¿Para qué sirve la ley? Voy a dejar el texto en la tela. Sirve, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Pues fue añadida, no añadida para sustituir, sino añadida por el bien del ser humano para que él entienda su pecaminosidad. Fue añadida por causa de las transgresiones, ahí está la explicación. Hasta que viniera la simiente. Y por qué las enseñanzas escritas tenían que estar delante de los ojos del pueblo hasta que viniera la simiente. Porque una vez que Cristo viniera, Él establecería su espíritu en nosotros, nos daría su espíritu. Y su espíritu ahora nos haría recordar. Ya no necesitamos tener algo escrito delante de nosotros. La validad de la ley es eterna, está ahí. Pero no tenemos que escribir eso en la puerta, escribir en la mano, ir para aquí, para allá. ¿Por qué? Porque ahora el espíritu coloca en nosotros la lealtad, la humildad, la obediencia a esos 10 eternos principios de la ley de Dios. Dice el texto, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno. Quiere decir, la ley fue entregada por mediación de ángeles y de Moisés, pero la promesa fue hecha directa por Dios al ser humano. El único mediador que tenemos ahora es Cristo. En Él confiamos. Querido, cuando el Señor Jesucristo entra a tu vida, cuando implanta sus principios en tu corazón, la obediencia es algo natural. ¿Por qué creer que ya no valen los 10 mandamientos. Si Cristo ha transformado tu vida, te ha hecho un hijo obediente. ¿Obediente a qué? A sus eternos principios. Deja la ley de Dios ahí donde está. Pero no pienses que guardando los mandamientos te salvas. Te salvas solo por Cristo. Pero cuando Cristo te salva, su Espíritu te lleva por los caminos de obediencia. Que Dios te bendiga ricamente.